Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a una charla más de muchísimo aprendizaje y conocimientos. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando en este ratito. Como siempre, los invito a que nos dejen acá debajo en la descripción del directo el nombre de la ciudad, perdón, acá debajo en el chat, el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque además lo vamos a estar respondiendo en vivo con nuestra invitada de hoy. Ella es Claudia Soto y el título que propone es Despierta y cree en ti. Quiero contarles un poquitito sobre Claudia. Es trabajadora social en formación, terapeuta en reflexología podal y autora de un libro de desarrollo personal. Ha diseñado y facilitado talleres de autoconocimiento, autoestima, perdón y manejo de la ansiedad. Antes de traer a Claudia, quiero recordarles a todos, el chat en directo está disponible para hacer un intercambio de ideas, así que voy a traer a Claudia a que se sume a este espacio que nos acompaña. Quiero invitarlos, sí, a que nos dejen sus mensajitos, quiero leerlos. Vamos a ver allí si se puede sumar Claudia. Vamos a ver, estoy compartiendo enormes a las personas que nos están dejando sus mensajitos. Un saludo grande hasta Miami, Florida. Hola, Claudia, ¿estás allí? Hola. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Bien, bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy felices de estar contigo hoy en este espacio y por el tema que has decidido compartir con todos nosotros. Muchas gracias, Fairuz. Yo no te veo, pero me imagino que tú sí, y nuestros seguidores también nos deben estar viendo. Yo te veo perfectamente, así que no te preocupes, vamos a estar de todas maneras, déjenos en los comentarios cualquier cosita. Yo quiero ir contándoles, bueno, vamos a hablar, sí, sobre este desarrollo, sí, personal, que a veces es un poco difícil desenvolverlo, ¿sí? Desarrollarlo, valga la redundancia. ¿Cómo dar inicio? Yo sé, o sabemos, mejor dicho, que este trabajo está ligado a un desarrollo muy personal y muy propio, así que quisiera que nos cuentes, por favor, le cuentes a toda la comunidad de Mindalia, ¿cómo comenzó este viaje para ti? Perfecto, bien, mira, para comenzar, contarles que mi viaje hacia el desarrollo personal comenzó con mis propias vivencias, mis propias experiencias. Durante mi infancia enfrenté diversas heridas, tanto psicológicas como físicas. Me convertí en madre muy joven, en plena adolescencia, y en esta etapa estuvo muy marcada por una dolorosa separación con mi hijo cuando era pequeño. Esto me llevó a atravesar una larga depresión que duró aproximadamente 13 años. Toqué fondo, tras tres intentos de acabar quizás con la vida, fue entonces en ese momento que hubo una movida de piso, como se llama, este momento crítico, donde comprendí que de la única manera de poder salir de esta situación era mirar hacia adentro, salir del estado de victimismo. Ahí comencé a entender quiénes somos y cómo nuestras emociones y nuestras experiencias, por supuesto, influyen en nuestra vida diaria. La verdad es que siempre intuí que la respuesta que buscaba estaba dentro de mí, pero el temor, estoy segura, no solo yo lo sentí, de enfrentarme quizás a mí misma, ese temor a mí me paralizaba. Fue entonces cuando comencé a estudiar servicio social y reflexología podal como terapeuta. He tenido el privilegio de poder trabajar con muchísimas personas que buscan reconectar esa esencia. Esta experiencia reflejó mis propias necesidades y, por supuesto, me permitió observar de primera mano el poder del autoconocimiento y cómo esta herramienta de transformación puede cambiarnos la vida. La verdad es que ha sido un viaje bastante intenso a lo largo de mis distintos voluntariados, especialmente como personas en situación de calle. Me di cuenta de cuán perdidos podemos estar en nuestro diálogo interno, esos diálogos internos destructivos principalmente. Quiero contarles una experiencia. Yo en mi primera práctica de diagnóstico como servicio social tuve que realizar diagnósticos a personas en un albergue. Esa experiencia despertó en mí aún más, con mayor profundidad, la inquietud y comencé a estudiar y analizar y a comprender, insisto, en que la clave del bienestar emocional radica en nuestro autoconocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque es a través de ese proceso interno, de ese encuentro con nuestra propia verdad, que podemos transformar sin duda nuestras vidas. Así que bueno, ahí aprendí que el camino no es fácil y aunque esté lleno de retos, el viaje siempre hacia uno mismo, yo siempre digo esto, el viaje que realmente vale la pena emprender acá es el viaje hacia el autoconocimiento. Hoy en día luego de procesos de cambios maravillosos y he experimentado cosas espectaculares gracias a esta hermosa herramienta. Claudia, haces bastante énfasis en el autoconocimiento, ¿sí? Que es la clave para el bienestar emocional. ¿Quieres contarnos un poquitito por qué es tan importante hacer una pausa, detenernos y mirar hacia adentro? Mira, mi visión es que mirar hacia adentro nos permite conocernos verdaderamente. Más allá de las máscaras que a menudo utilizamos para enfrentar el mundo, es en este espacio interno en donde nosotros descubrimos nuestras fortalezas, nuestras heridas y, por sobre todo, nuestra capacidad de sanación. El autoconocimiento no solo nos ayuda y nos proporciona herramientas para transformar aquellos aspectos que nos impiden avanzar. Este es un proceso que requiere valentía, pero que también, sin duda, nos abre la puerta a una vida más auténtica, más alineada con quienes somos realmente. Te pongo un ejemplo. Imaginemos a alguien que constantemente se encuentra atrapado en situaciones donde se siente menospreciado, invalidado, sin mirar hacia adentro. Esta persona podría seguir creyendo que la culpa es de los demás, sin comprender que tal vez su propia autoestima lo lleva a aceptar menos de lo que es. Al tomar el tiempo para explorar dentro, podría descubrir que estas sensaciones de invisibilidad tienen raíces, raíces como, por ejemplo, nuestra infancia o situaciones de experiencia, y buscar dentro de nosotros nos permite identificar el origen de nuestras emociones. Nos permite y nos da herramientas para poder avanzar. Cuando miramos hacia adentro, no solo identificamos lo que nos frena, sino que además encontramos el poder para cambiar. Ese viaje interno nos libera de patrones automáticos y nos da la posibilidad de construir una vida más consciente. Claudia, muchísimas gracias. Por acá alguien nos está poniendo que se fue el sonido. ¿Nos pueden confirmar, por favor? ¿Tú me escuchas? Perfecto. Vale, por favor, confírmenos acá en los comentarios. Voy a seguir entonces con esta charla, y no solo la charla, sino la propuesta de tema que ha traído Claudia para compartir con todos nosotros. Entiendo, y por todo lo que nos estás contando, Claudia, que tu enfoque está lleno de empatía y motivación. ¿Puedes contarnos un poquitito cómo pueden las personas empezar a trabajar en su autoestima y la autoconfianza? Sí, mira. A ver, sé que cuando nosotros estamos en lugares oscuros, puede parecer que no haya salida, ¿ya? Es fácil sentirse como abrumado por el dolor y la soledad. Pero quiero decirles sinceramente a todos aquellos que están atravesando por momentos de soledad, momentos de depresión o estancamiento, que aunque ahora no lo puedan ver, siempre dentro de nosotros, dentro de cada uno de ustedes, hay una luz. Esa luz es nuestra propia esencia, es la capacidad innata para sanar, para crecer, para transformarse. Creo que el primer paso es reconocer que ese dolor puede estar, que esa vivencia, esa experiencia es real. Validarlo nos permite que esto sí exista, no negarnos, salir del estado de negación. Sin embargo, es importantísimo recordar que esta experiencia que podemos estar viviendo no nos define, este dolor no nos define y solo es parte de una experiencia. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. Perfectamente. Un poco el audio. Yo creo que todo comienza, Faidús, todo comienza con pequeños gestos de amor hacia uno mismo. A menudo somos demasiado críticos con nosotros mismos cuando lo que realmente necesitamos es aprender a ser más compasivos, a ser más compasivos con nosotros mismos. Esto es súper importante, sobre todo porque de algún modo somos nuestro juez más fuerte, incluso muchísimo más de como seríamos con alguna persona, con algún familiar o amigo. Claro que sí, claro que sí. Sabes que yo hay algo que siempre comparto y cuando tú me dices qué podríamos decirle a estas personas para que comiencen a mirar hacia adentro y puedan creer en ellos mismos, en mi propia experiencia. Cuando yo comencé a mirar hacia adentro, me di cuenta de que mi lenguaje interno era tremendamente castigador y que además carecía de autoestima. Al hacerme consciente de ese diálogo, me encontraba con frases como no soy suficiente, no lo voy a lograr, hay personas mejores que yo en esto, y ni hablar de cómo me veía en los temas afectivos. Siempre me percibía como víctima, ¿ya? Todo esto, claro, por una muy, muy baja autoestima. Es importante entender que algunos estados emocionales son gatillados por nuestra autoestima. La autoestima no se construye de la noche a la mañana, pero cada acto de cuidado personal y cada pensamiento positivo que nosotros cultivamos es como una semilla. Y esto, a la larga, siempre trae un fruto. Para comenzar a cambiar mi diálogo interno, en algún minuto yo estaba muy, muy depresiva, les contaba que estuve 13 años en esa situación, y escuché por ahí sobre las palabras de afirmación y dije, bueno, he probado tanto, vamos a ver si en mí esto tiene algún efecto. Y comencé a hacer, cada vez que me despertaba en la mañana, aplicaba estas tres frases. Yo abría los ojos, era consciente de que estaba viva, estaba enojada con el mundo, mi cuerpo estaba lento, enojado, me despertaba con la sensación de estar como con ira. Así que comencé a recitar estas tres frases que era despierta, cree y cree. ¿Por qué estas palabras se convirtieron en un mantra tan poderoso para mí? Porque despertar significa literalmente dejar de dormir, abrir los ojos y volverse consciente de que lo que ocurre a tu alrededor está, no lo puedes cambiar. Con estas palabras yo recordaba que estaba viva, que necesitaba empezar a cambiar un poco el switch, y la palabra creer me invitaba a tener fe, me invitaba a creer en mí misma y a volver a creer también en otras personas. La palabra crecer, Faidús, me llamaba a la acción. Así cada mañana, cuando me despertaba, yo recitaba este mantra y créeme que eso cambió muchísimas cosas. Y vino la creatividad, vino la sanidad. Me repetía estas tres frases así constantemente, constantemente. Y con el tiempo cambió. La realidad se transformó. Lo más importante, o sea, yo podría contarte aquí, estaríamos días dándote testimonio de lo maravilloso que es mirar hacia adentro y conectarse con su verdadera esencia, que todos tenemos dentro de nosotros. Claudia, ¿cómo puede uno encontrar ese mantra personal y esas palabras que resuenen con su verdad interior? Mira, como tips, yo creo que cada uno, si bien hay palabras, hay frases que a nosotros nos pueden ayudar, que las podemos encontrar en distintas plataformas, libros, etc., yo siempre les recomiendo a las personas a las que acompaño que primero reconozcan su diálogo interno. Tu diálogo interno está compuesto por un tono, por una frase repetitiva constantemente. Si es negativo, un poco oscuro, le digo yo, lo que tienes que hacer es muy simple. Anota los pensamientos repetitivos, las frases de castigo que tienes y dales la vuelta. O sea, si crees que no puedes, tú escribe y dices, sí, yo puedo, o sea, estoy aprendiendo, cometí un error, pero ok, estoy acá, este error no me define y aprendo. Entonces, lo primero es anotar todas tus frases negativas y una vez que las revisas, las evalúas, tú colocas un significado positivo a esa frase. Con tres frases poderosas que tú apliques, te las vas a aprender de memoria y vas a ver cómo tu estado anímico, tu nivel vibracional cambia, pero enormemente. Muchísimas gracias, Claudia, por estar acá, por compartir toda esta información valiosísima, perdón, con todos nosotros. A todas las personas que están acompañándonos, recuerden que ya en unos segunditos vamos a ir con las preguntitas, pero antes quiero, Claudia, que le cuentes, por favor, a toda la comunidad de Mindalia sobre tu asesoría. Perfecto. Bien, como les mencionaba, al inicio, bueno, yo hago muchísimas cosas. Hoy día lo de la reflexología ha quedado un poco de lado porque estoy en medio de una certificación de coach y con todo esto comencé a desarrollar talleres de acompañamiento. La verdad es que una de las primeras necesidades que yo identifiqué a las personas con las que yo he trabajado es que hay tanta información, tan abrumadora, tan compleja, que de pronto las personas dicen, ok, reconozco que necesito ayuda, identifico dónde podría buscarla, pero toda la información es tan abrumadora. ¿Qué es lo que hago yo? Yo hago talleres, el primer taller es una conversación de evaluación. Acá no hay un cuestionamiento, no hay un cuestionario, no hay un instrumento inicial, sino que es una conversación abierta, y a través de esa conversación nosotros identificamos ciertos patrones, cuál es la tendencia. Porque ¿sabes qué? Muchas personas de pronto llegan con una consulta, con una duda, y dicen, no sé, ¿sabes qué? Yo quiero tener la capacidad de tomar decisiones. Y en medio de ese diálogo nos damos cuenta de que no es la falta de capacidad para tomar una decisión, sino que tiene que ver con otras cosas, con compromisos, con lealtades que uno tiene de pronto en algunos tipos de relaciones, afectivos, familiares, etc. Entonces, ¿qué es lo que hago yo a través de esta conversación? Volvemos a tener la conversación y lo replanteamos. Mira, esto es lo que identifiqué, necesito que veas que, si resuena o no contigo, y ahí las personas dicen, sí, ¿sabes qué? Yo creo que por ahí pueden... Entonces, yo hago talleres en general sobre la autoestima, sobre el perdón. El fuerte es la culpa, la autosanación y el autoperdón. Con eso nosotros iniciamos. Pero el acompañamiento de uno a uno tiene que ver con cada historia personal, con cada duda, con cada consulta que, por supuesto, las personas puedan tener en esta conversación. Bueno, ya lo ha dicho Claudia, está todo al servicio para que cada uno pueda tomar acción, ¿sí? Y hacer ese viaje de autoconocimiento como lo hemos estado diciendo desde el comienzo de esta charla. Quiero recordarles a todos que acá debajo en la descripción del directo tienen los enlaces de contacto de Claudia Soto para que se puedan comunicar directamente con ella y vivir esta experiencia de primera mano. Tenemos, Claudia, algunos mensajitos, ¿sí?, del chat. Vamos a ir con un mensajito que nos deja Oriana desde Colombia y su mensaje es el siguiente. ¿Cómo podemos hacer para cambiar las creencias limitantes, sobre todo con el dinero? Ok, perfecto. Bueno, para cambiar las creencias limitantes es lo que acabo de mencionar. Anota todas tus creencias limitantes relacionadas con el dinero, haces una lista, seleccionas las que más te duelen. Mira, el cuerpo resuena con nosotros y el cuerpo es muy sabio. Cuando tú escribas todas tus frases, vuelve a mencionarlas. Para mí es súper importante. Tú las declaras y necesito que identifiques en qué lugar del cuerpo esta frase resuena. Seleccionas 3, 5 frases y ¿qué es lo que debes hacer? Escribir lo contrario en positivo. ¿Qué te va a suceder? Es que cuando empieces a practicar esta creencia limitante en positivo, tu cuerpo también te va a hablar y va a mostrar y se va a manifestar. Práctica, práctica, práctica. Muchísimas gracias, Claudia, por tu respuesta. Francisca nos deja por el chat el siguiente mensajito. El año pasado estuve en una depresión muy fuerte y estoy intentando reponerme. Esto es lo que nos pone. Francisca me dijo su nombre, ¿verdad? Francisca. Perfecto. Fairuz, si me lo permite, quiero darle un mensaje. Quiero dirigir este mensaje de verdad. Yo lo he vivido en mis propias pieles, lo que significa vivir un estado de depresión. Y quiero mencionar parte que aunque la oscuridad a veces se vuelve y parece que no hay salida, que todo está oscuro y que no todo está claro, lo que yo te puedo decir es que reconectes, que te centres, que puedas estar en ti, que puedas mirar hacia adentro, que puedas acallar un poco el ruido externo, que imagines que estás en un bosque, que estás en un bosque, en un sendero oscuro, donde no hay luz, donde no sabes cuál es el camino, no hay un sendero marcado, no hay una dirección. Que imagines, con tus ojos cerrados, que frente a ti emana una linterna interna. Esta linterna, aunque al principio va a tener una luz muy pequeñita y parezca una luz muy tenue, a medida que tú te concentres y dispongas tu corazón en esta linterna va a comenzar a emanar y a generar un espacio mucho más amplio. Te lo doy de verdad asegurado de que cuando uno conecta con la esencia, viene la respuesta, viene la calma, viene la paz. Así que Francisca, un abrazo enorme para ti y salida siempre, siempre, siempre. Muchas gracias, Claudia, por responder. Isabel, desde Tucumán, nos deja lo siguiente, nos dice, he querido emprender en dos oportunidades. La primera vez funcionó, pero fue muy pronto. Y la segunda vez no he podido, tengo miedo de enfrentarlo nuevamente. Bueno, ahí tenemos una respuesta, algo que nos paraliza, eso es el miedo. Mira, en mi propia experiencia, yo a lo largo de mi vida he tratado de emprender muchísimas cosas y me di cuenta que antes de emprender algo, tenemos que reconectarnos con eso. A veces nosotros tenemos muchas ideas y cuando queremos emprender algo, lo buscamos desde la necesidad. O sea, necesitamos emprender, quizás tenemos alguna habilidad para hacer algún negocio, algún emprendimiento, y si nosotros lo enfocamos desde la necesidad, por ejemplo, no sé, una persona que quiere emprender en productos naturales, champú, jabón, etcétera, puede tener toda la habilidad y la capacidad para hacerlo. Pero si esta persona lo busca desde la necesidad, calculando cuánto va a ganar, cuál va a ser el beneficio, eso muchas veces hace que la vida, el universo nos hable y diga, ese no es el camino. ¿Qué puedo decir yo desde mi experiencia, por lo que he vivido y por lo que he visto? Es que para emprender, primero tenemos que ver cuál es la mirada y la visión que tenemos con el dinero. Y ese es otro tema. Pero también conectarnos con nosotros, pedirle al universo, pedirle a Dios, a quien ustedes crean, es, esta es mi idea, quiero saber, ayúdame, insisto, esta linterna interna que está dentro de nosotros se manifiesta, se comunica con nosotros. Claudia, muchísimas gracias por tu respuesta. Lili desde Miami nos dice, ¿cómo salirse de la Matrix? Wow, esa es una pregunta muy profunda y ahí estaríamos, yo creo que habría que hacer un mix de todas las charlas de Mindalia para poder comprender. Insisto, chicas, yo creo que lo importante es no agobiarnos quizás con tantas cosas fuera. Hoy día nosotros vivimos en una realidad, vivimos en una experiencia, dependemos de leyes políticas, dependemos de un sistema que funciona o funcione o no funcione. En el tema de la Matrix, yo creo que, insisto, las respuestas están dentro de nosotros, buscar dentro de nosotros, a medida que buscamos, la vida nos va posicionando y guiando al lugar adecuado, donde podemos tomar decisiones certeras, donde podemos estar más en armonía. Difícilmente nosotros nos podamos salir hoy día de un sistema en el que lo necesitamos. Necesitamos el dinero, necesitamos trabajar. Entonces, es un tema bastante amplio. Mi consejo es buscar dentro, que las respuestas siempre están dentro nuestro. Muchísimas gracias por responder, Claudia, este mensajito. Tenemos a Andrea Yolimar, nos dice, ¿qué hacer cuando uno ama su trabajo, pero el dueño se hace sentir desmotivada? ¿Sí? ¿Qué pasa si además él es mi pareja? Esta es su pregunta. Ay, perdón, Feiruz, no entendí la pregunta. A ver, ahí te dejo, te lo repito, ¿sí? Andrea nos dice, ¿qué hacer cuando uno ama su trabajo, pero el dueño hace sentir que no sirve o que no valgo mucho? Pasa que el dueño es su pareja. ¿Cuál es el nombre de la persona que te gusta? Andrea. Andrea. Andrea, acá lo que podemos visualizar es un tema de cuánto te afecta lo que la percepción de la otra persona tiene de ti. Si tú amas tu trabajo, si a ti te apasiona, si tú sientes que entregas lo mejor de ti en este trabajo, yo creo que lo que debes trabajar es que no debería de afectar tanto la percepción que tiene una persona externa, independiente que sea tu pareja o tu jefe. Eso es súper importante. De pronto le damos mucha importancia y le damos mucho sentido de valor a las opiniones que otras personas tienen. De igual manera, creo que lo que pregunta Andrea es un poco más profundo, porque esto también tiene que ver con un tema de comunicación, un tema de relación, qué tipo de relación establecemos cuando somos pareja y socios o pareja y jefe. Así que yo creo que ahí hay que darle un poco la vuelta. Lo importante de esto es darte tu propio valor. Si a ti te apasiona este trabajo, no debería de importar lo que otras personas digan de cómo lo haces o cuál es tu, o qué es lo que entregas. Claudia, muchísimas gracias por tu respuesta. Yo quiero agradecer también a todas las personas que nos han estado dejando sus mensajitos, que nos han estado acompañando. Recordarles que esta información es valiosísima, que seguramente hay alguien que necesite escucharla, así que les pedimos, por favor, compártanlo. Permita que todo esto se expanda muchísimo más a través de todos estos canales de comunicación. Claudia, quiero agradecerte a ti nuevamente por haber estado con nosotros, por haber puesto al servicio todas estas herramientas maravillosas. Quiero dejarte el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Muchas gracias, Peyús. Muchas gracias a Mindalia. Gracias a todos los que estuvieron conectados ahora y, por supuesto, los que nos van a ver en diferido. El mensaje es claro, lo pueden escuchar, lo pueden analizar, busquen dentro de ustedes. El llamado está a que hoy, en el aquí y en el ahora, todos los días tenemos la oportunidad de poder mirar hacia adentro, sin duda. Y bueno, cualquier cosa está en mis redes sociales, trabajo mucho con el correo electrónico, trabajo muchos temas muy profundos, así que quien se quiera contactar conmigo, lo puede hacer a contacto@despiertacreycrece.com. Muchísimas gracias, Claudia, te envío un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Igual para ti, nos vemos. Chao, chao.